Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Click Radio TV. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos nuestras píldoras informativas, desarrollamos algún aspecto de interés y contamos con la presencia de algunas de las personas destacadas de nuestro sector. Y finalmente, recordar que al final acabamos con un concurso con interesantes premios. Click Cyber News lo realizamos un equipo de profesionales que desempeñamos nuestras funciones en distintos roles, siempre relacionados con la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM distribuidas por todas las regiones de España y también a todos aquellos oyentes que nos escuchan a través de los podcasts o las personas que nos ven a través de nuestros vídeos en streaming. Hoy el equipo está formado por doña Patricia Mármol. Patri, ¿qué tal? Hola a todos, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez. Ya en el programa 101, que la semana pasada tuvimos el programa 100. 101 o en binario 3. No, en binario 5. Pero bueno, eso ya es para frikis. Hola, Manuela. Muy buenas, Carlos. Y bueno, enhorabuenísima por esos 100 programas y que tengamos 100 más con nuestro equipo y sobre todo dirigiéndolo tú, que es un placer. 100 más 1, de verdad, es increíble. Yo estoy de verdad, lo pensaba después de hacer el programa de la semana pasada, que era el número 100, y sí que estaba realmente impactado. Digo, cuando esto lo empezamos hace ya un tiempo, pues me lo digo, ¿esto cuánto durará? ¿Una vez o dos y me echan a patadas? Si no, ¿no? Al final ha prosperado. Don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Ya ves, Carlos, somos como los dálmatas, 101 ya, impresionante. Sí, es verdad. Qué película más bonita. Tenemos hoy a dos invitados. Tenemos por una parte a Fernando Mateus. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Nos vas a contar algo de una startup que tienes montada y damos salida, como viene siendo habitual, al mundo de las startups españolas y latinoamericanas a darlas a conocer. Así que seguro que nos cuentas cosas interesantes. Y finalmente tenemos el invitado de hoy que, como ya anunciamos la semana pasada, hoy damos el salto al otro lado del Atlántico y tenemos a un CISO de un banco de Uruguay. Es el Banco Hipotecario del Uruguay, es Santiago Ingol. Hola, Santiago. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Aquí anocheciendo, ¿y en Montevideo qué tiempo tenéis ahora? Son las 3 de la tarde. Bueno, mejor. Y hace un día bastante lindo, con calor. Allí estáis en primavera, ¿no? Sí, nos está entrando de a poquito el calor y el verano. Pues disfrútalo. Y finalmente tenemos a don Javi, el pulpo de los potenciómetros, el mago de la técnica, ese señor que tiene 10 dedos que parecen 20. Hola, Javi. Hola, Carlos. Muy buenas, equipo. Hola, invitados. Bueno, pues aquí hoy es jueves, un jueves más. Aquí preparando para dar las mejores noticias, los mejores contenidos. Y siempre dispuestos a ofrecer ese servicio de ciberseguridad a todos nuestros oyentes. Finalmente estoy yo, Carlos Lillos, y juntos proponemos que nos acompañéis durante los próximos 50 y tantos minutos. Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickcyber.com. También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCyber. Rafa, ¿y qué vamos a ver hoy al final? Bueno, un programa cargadito. Lo primero, nuestras noticias de ciberseguridad que vienen calentitas como todas las semanas, que esto es un no parar. Luego, una ciberpíldora sobre cómo pueden las organizaciones gestionar los ciberriesgos de los empleados, donde contaremos con Fernando Mateus, CEO de Kimatio. Y luego seguimos con nuestro invitado, Santiago Ingol, que como bien has dicho es el CISO del Banco Hipotecario del Uruguay. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias candentes de ciberseguridad. cada semana Netskope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. La primera de ellas nos habla de WhatsApp, que podrá leer tus mensajes para combatir el acoso. Así funcionará el polémico cambio. ¿Qué ha sucedido, Patri? Desde que WhatsApp anunció el cifrado de extremo a extremo, siempre ha presumido de que era incapaz de leer el contenido de los mensajes. Por ejemplo, al abrir un nuevo chat o grupo puede leerse. Los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información. Pues bueno, sin embargo, esto ya está cambiando con el objetivo de combatir el acoso y otras malas prácticas como telón de fondo. Según informa el portal Wave Beta Info, WhatsApp está introduciendo una nueva función que permite a la aplicación, que recordemos cuyo propietario es Facebook, acceder al contenido de las conversaciones si un usuario denuncia a otro ante WhatsApp. Hasta la fecha, cuando un usuario decidía denunciar a otro, pues WhatsApp elaboraba un informe a partir pues, de distintos factores como la existencia de reportes previos, la cuenta o los reportes acumulados por un usuario determinado. El arbitrio cuando un usuario reportaba a otro que hasta el momento solo dependía de parámetros estadísticos incluye el acceso a los chats por parte de WhatsApp como forma de verificar si el reporte tiene fundamento en base a los mensajes intercambiados. Se trata de una función que se encuentra en fase de pruebas para algunos usuarios, concretamente aquellos que disfruten de la actualización 2.20.206.3 según WAF Beta Info. Claro, pero, también tenemos que ver que los padres están molestos por este hecho, incluso se plantean denunciarlo. La exposición de datos personales pueden llevar un sinfín de riesgos, desde robo de identidad hasta comprometer la integridad física de las personas, además de su venta en la deep web para propósitos ilegales. Afortunadamente, según explican desde el citado portal, el acceso por parte de WhatsApp al contenido de los últimos chats entre dos o más usuarios, que en la función también estará disponible para grupos, solo podrá hacerse si la persona que ha denunciado da su consentimiento. Se muestra una captura de pantalla de WhatsApp, se va a mostrar un título en el que se puede leer denunciar este contacto a WhatsApp, acompañado de un mensaje en el que se pone los mensajes más recientes de este usuario serán enviados a WhatsApp. Por último, el mensaje incluye una casilla en la que el usuario puede marcar o desmarcar con un tick en el que se indica bloquear contacto y borrar los mensajes de este chat. En el caso de los grupos, especifica que los mensajes más recientes de este grupo serán enviados a WhatsApp. De esta función, que también estará disponible para WhatsApp for Business, se deduce que al realizar el reporte se incluye el consentimiento de permitir el acceso a WhatsApp a los mensajes. Bueno, pues por el momento esta beta solo está en Android y para los usuarios de iOS estará disponible en las próximas semanas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos nos pasemos a Telegram o a Signal o cosas así. Ya te he visto, Rafa, que esta semana has entrado en Telegram. Ya te he visto. Sí. Hacía mucho. Yo prefiero Signal, como todos sabéis, pero bueno, había amigos que solo tenían Telegram y... Signal es la herramienta que utiliza Rafa y un amigo suyo. Que... Por eso me pasó a Telegram. Es muy segura. Es una red social unipersonal, sí. Los delincuentes usan formularios de Google para robar credenciales. ¿Qué está ocurriendo, Patri? Los ciberdelincuentes utilizan todos los medios a su alcance para ganar la confianza de las víctimas antes de cometer sus ataques. Incluso, tal y como asegura un estudio de la empresa Thimperium, que ha recogido Forbes, se han llegado a utilizar formularios de Google para robar credenciales. Bueno, en concreto, los malos han utilizado 265 de estas encuestas en las que han hecho pasarse por 25 marcas, empresas y agencias gubernamentales. Los ciberdelincuentes escuden la facilidad de crear estos cuestionarios para esconderse bajo el dominio de Google. Asimismo, dice este informe, pues que estar alojado en un dominio del buscador pues evita la detección de las herramientas de phishing basadas en dicha reputación, por lo que la víctima no suele recibir ningún aviso. Entre las marcas que han sido suplantadas, pues destacan algunas tan importantes como AT&T, BT Group, Capital One, Citibank, Yahoo o incluso T-Mobile. Estos formularios suplantaban a estas empresas para infundir todavía más confianza, aunque la falta de coincidencia entre el supuesto remitente y su dominio de Google pues debería despertar algunas sospechas, ¿no? Sí, de hecho, además, los 265 formularios que identificaron los investigadores y que solicitaban el envío de credenciales de usuario contaban con una advertencia que indicaba que nunca hay que enviar contraseñas a través de las encuestas. Gracioso. La compañía añade automáticamente esa advertencia en todas las encuestas. Además, había otras señales que hacían dudar de la legitimidad de los formularios. El campo de entrada de contraseña no estaba oculto por asteriscos y el texto sensible, que podría ser detectado por las herramientas de detección automática, fue sustituido por una imagen. El vicepresidente de seguridad de Zimperium asegura que según el tipo de phishing y la información requerida, estos enlaces se distribuyeron probablemente por correo electrónico o bien por un mensaje de texto pidiendo al usuario que actualizara su contraseña. Phishing típico. ¿A quién le preocupa que le roben su wifi? De nosotros a nadie, ¿no? Todos, nadie nos preocupa. Bueno, parece ser que esta es una de las mayores preocupaciones de los usuarios. Que un tercero acceda a tu conexión de Internet no solo va a limitar tu capacidad de conexión de tus dispositivos a la red, pero es que además también es un riesgo de seguridad, ¿no, Manuela? Pues sí, Carlos, porque los fallos en una red Wi-Fi pues pueden deberse. Además, justamente estuvisteis dando el otro día un monográfico de esta tecnología. Y esta noticia viene muy a cuento porque pueden deberse cuando hay fallos a una amplia pues, variedad de razones, desde un simple problema de conexión hasta una mala ubicación del router, donde lo tengamos en habitación donde no nos llega bien la cobertura. Pero sin embargo, cuando notamos que la velocidad de Internet pues, no es la esperada, pues también es posible que alguno de nuestros vecinos pues, haya conseguido acceder a dicha conexión y lo esté utilizando sin nuestro permiso. Y es algo que no solo perjudica el rendimiento de nuestros dispositivos de red, sino que también puede suponer un riesgo, como ya hemos comentado, para la ciberseguridad. Una configuración inadecuada de nuestra red inalámbrica puede permitir a un atacante robar la información que transmitimos. Esto se indica a la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI. Y Patrick, ¿hay algún truco para averiguar o evitar este uso fraudulento? Pues sí, Carlos, hay formas más o menos complicadas de descubrirlo. Una de ellas pasa por el empleo de alguna aplicación. En concreto, existen aplicaciones que permiten a cualquier usuario acceder sin problemas a la lista de equipos conectados. Por ejemplo, una de las más conocidas es Who is on my Wi-Fi. También hay una forma muy sencillita. Te puedes conectar a la IP del router, que normalmente es la 192.168.1.1 o 192.168.0.1, y ver qué listado de dispositivos tenemos. El problema no es solamente la pérdida de velocidad, como hemos dicho, sino que un atacante lo que se puede hacer es una técnica de man in the middle, y entonces estar sniffando todo el tráfico y poder ver pues contenido de información de nuestra, donde accedemos, bueno, mucha información. Exacto, Rafael. También se recomienda realizar una pequeña prueba muy simple y algo pues rudimentaria para descubrir si alguien está robando nuestra conexión. Y una de las formas de saberlo es si alguien está utilizando nuestra Wi-Fi. Es una manera muy fácil, es apagar completamente todos nuestros dispositivos y comprobar si realmente las lucecitas están parpadeando en el router. Si continúan parpadeando, pues es posible que otras personas estén utilizando nuestra conexión sin nuestro consentimiento. Lo que pasa es que eso es complicado, porque en cuanto tengamos algún dispositivo que se conecta automáticamente a algún tipo IoT, ahí ya es más complicado. Pero bueno, por otra parte también existe la posibilidad de que la red del vecino esté interfiriendo en la nuestra. Si nuestros vecinos cuentan con un router en su casa, puede provocar que los canales de frecuencia sean similares y con esto se provoque que ambos casos pues que nos veamos perjudicados en la velocidad de nuestro acceso a Internet. En caso de duda, se recomienda realizar cambios en la contraseña. Asimismo, recuerdan que el password de fábrica del Wi-Fi debe cambiarse por el particular en el mismo momento en el que se instala y se conecta. Si la contraseña no se modifica, corremos graves riesgos, pues el intruso podría tener acceso al panel de control de la Wi-Fi y tomar, por tanto, el control de nuestra red. Bueno, hemos contado algunos truquillos, no hay muchos más trucos, la verdad, y no todo el mundo cambia la password del router que viene. Hay un motivo por el que no, y es que a veces que se te olvida y si la tienes apuntada en el router, que como viene suele venir serigrafiado por parte del operador, pues es muy cómodo mirarlo y tener un sitio para recurrir. Pero bueno, lo recomiendo. Ahora viene más fácil, Carlos, viene con un código QR, yo que he cambiado el router hace... Hace un par de semanas lo he cambiado, me venía con un código QR y es maravilloso. acercarse, lo ves, haces con el teléfono y ya lo tienes y no tienes que escribir nada. Es muy bueno, sí, sí. Las primeras predicciones para el año próximo, esperemos que este pase pronto, para el año 2021, no son optimistas en términos de ciberseguridad. La nueva normalidad con los empleados trabajando desde remoto, las amenazas cada vez más avanzadas y los nuevos modelos de ciberdelincuencia están provocando que el pronóstico no sea demasiado alentador. Rafa, ¿esto es así? Pues sí. ¿Qué problemas tenemos? Pues las vulnerabilidades no parcheadas son uno de los mayores retos de las organizaciones en el ámbito de ciberseguridad. Recordemos que en los últimos ataques que ha habido, todos han entrado por aquí, por parcheos que no realizado. En concreto, el 64% de las vulnerabilidades no parcheadas en aplicaciones y sistemas operativos son anteriores a 2018. Además, el 60% de las empresas afirma que no han sido conscientes de la existencia de una vulnerabilidad hasta que no han sido atacadas. O sea, que eso de probar y mirarlo tampoco es tan difícil. Según revela el informe de Business Threat Landscape Report de 2020 de Bitdefender. Pues sí, otro de los problemas es que el 87% de los casos de configuraciones erróneas detectadas durante 2020 pues estaban relacionadas con el servicio de WinRM, que permite a los equipos de seguridad y de IT pues gestionar de forma remota los endpoints y ejecutar distintos scripts en las máquinas que utilizan los empleados. Si el servicio está mal configurado, los ciberdelincuentes pues podrían llegar a comprometer tanto los dispositivos como la infraestructura tecnológica de nuestra empresa. Y además a este hay que sumarle el peligro que suponen los dispositivos de IoT, del Internet de las Cosas. Ahora con el teletrabajo tenemos conectados en la misma red los ordenadores corporativos con robots de cocina, aspiradoras inteligentes, asistentes virtuales y un montón de otro tipo de dispositivos. El riesgo de sufrir un ataque a través de cualquiera de estos dispositivos ha crecido este año y casi en un 50%. Además, los routers domésticos no se actualizan habitualmente. Y esto supone un riesgo tanto desde el punto de vista del usuario como para la empresa. El factor humano se ha convertido en uno de los puntos más débiles de la seguridad de las organizaciones. De hecho, el 93% de los incidentes están relacionados con el uso inadecuado por parte de los usuarios. A esto hay que añadirle también el aumento de amenazas de phishing y spear phishing, la evolución del malware, la minería de criptomonedas, el malware sin archivos, las aplicaciones no deseadas y las nuevas tácticas utilizadas por grupos de amenazas persistentes avanzadas APT. Todo ello hace indicar que 2021 será un año complicado en términos de ciberseguridad. Pues estamos, tal y como estamos viendo en este estudio y en otros que hemos comentado habitualmente dentro del programa, cada vez son más las personas que utilizan la red y esto provoca que cada vez hay nuevos y mayores riesgos. De hecho, una de cada tres compañías españolas ha sufrido al menos un ciberataque en el año pasado. Y para ello, la Unión Europea estima que son necesarios unos 300.000 trabajadores en la Unión en materia de ciberseguridad. Chicos, hay trabajo, siempre lo decimos. Aquí estudiad que hay mucho trabajo y de mucha calidad. Microsoft ha lanzado actualizaciones de seguridad en Windows con fallos críticos, ¿no, Patri? Pues sí, Carlos. Microsoft ha lanzado correcciones para 112 vulnerabilidades de seguridad recién descubiertas como parte de su martes de parches de noviembre de 2020, incluida un fallo de día cero explotada activamente y revelada por el equipo de seguridad de Google la semana pasada. El lanzamiento aborda muy diferentes fallos, ¿no? 17 de los cuales están calificados como críticos, 93 como importantes y 2 tienen pues una gravedad baja. Las actualizaciones de seguridad pues abarcan una gama de software incluidos pues Microsoft Windows, Office, Office Service, Internet Explorer, Edge Server, Microsoft Dynamics, Windows Code Library, Azure Sphere, Microsoft Teams y Visual Studio. No, un montón de vulnerabilidades. La principal corregida es la CVE 2020-17087, que tiene una puntuación CVSS de 7,8, que producía un desbordamiento de buffer en el controlador de criptografía del kernel de Windows. Esto fue revelado el 30 de octubre por el equipo de Google. Recordamos que Google tiene un equipo que es el Project Zero, es el que denuncia todas estas vulnerabilidades. Esta vulnerabilidad es de día cero que, ejecutando otra, también de día cero, de Chrome, compromete a los usuarios de Windows 7 y Windows 10. A su vez, Google ha lanzado una actualización para su navegador corrigiendo la vulnerabilidad CV 2020-15-9999 el mes pasado. Hay una serie de vulnerabilidades que afectan a Exchange Server, a Network File System y a Microsoft Teams. Además, hay un fallo de seguridad en el software de virtualización de Windows HyperV que es realmente interesante, pero además yo creo que casi lo más interesante es la vulnerabilidad para Network File System, que es la acabada en 17.051, que tiene una calificación de 9.8 sobre un máximo 10 en la puntuación del CVSS. Es decir, esto es algo extremadamente crítico. Microsoft, sin embargo, ha señalado que la complejidad del ataque de este fallo, las condiciones de más allá del control de la, van más allá del control del atacante que puede existir para explorar esta vulnerabilidad. O sea que Microsoft dice que a pesar de que sea un 9,8, es bajo. Bueno, vamos a dejarlo ahí en cuarentena, ¿no? No pasa nada. Como no lo acabamos de repetir en el programa, hay que tocar parchear los sistemas o bien poner soluciones que mitiguen estos problemas. Y vamos a pasar una noticia que nos habla de que hay una competición de hacking en China. Windows 10, iOS, Chrome, Firefox y otros pirateados en la competencia de la Copa Tianfu. ¿Qué es esto de la Copa Tianfu, Manuela? Pues múltiples productos de software de Adobe, Apple, Google, Microsoft, Mozilla y Samsung fueron probados con éxito con exploit, nunca antes vistos en Tianfu Cup 2020, la tercera edición del concurso internacional de ciberseguridad celebrado en la ciudad de Chengdu, en China. En las pruebas realizadas se ha logrado vulnerar 11 de 16 objetivos que se resolvieron con 23 demostraciones con éxito. En las pruebas se atacaron todo tipo de sistemas como Windows 10, Adobe, etcétera. Y bueno, Rafa, ¿qué es la copa? ¿Has ganado tú algún premio de esa copa o cómo va? No, ya me gustaría a mí, pero bueno, solo ha sido en China. Esta es una copa, es un reto tipo el Pwn to Own, que se inició en 2018 tras la regularización gubernamental del país que prohibía a los investigadores de seguridad participar en competiciones internacionales. Así que los chinos se crearon su propia competición. Así que ellos mismos y tal. Así se queda todo en casa. Sí, sí. Debido a que les preocupaba mucho la seguridad nacional. Bueno, pues eso. Evento de 2 días de duración tuvo a hacker de sombrero blanco de 15 equipos diferentes que usaban vulnerabilidades originales para ingresar en el software o en dispositivos móviles ampliamente utilizados. Debían hacerlo en 5 minutos y tan solo tenían 3 intentos. Bueno, pues según dicen, habrá que esperar a que se publiquen los parches de los errores que se han encontrado en este evento, ¿no? Pues vamos a dar una noticia ya para acabar, y es una noticia que tiene que ver con nosotros, con el programa. Hace unos meses salió en la prensa aquí en España que se había creado el Foro Nacional de la Ciberseguridad. Y bueno, pues era un organismo dependiente del Gobierno de España, de una de las vicepresidencias del Gobierno, en concreto del Departamento de Seguridad Nacional. Y bueno, ya por fin estamos autorizados a dar la noticia. Después de esto, esta noticia apareció en prensa en julio y ahora ya en noviembre ya se autoriza a contar un poco de lo que está ocurriendo en esta iniciativa gubernamental. Y lo decimos de primera mano porque NewsClick Cyber es uno de los participantes de este Foro Nacional de la Ciberseguridad. Así que bien por nosotros, chicos. Bien, bien, bien. Un aplauso muy grande. Este foro tiene 3 grandes iniciativas, uno de I+D, otro que tiene que ver con la parte de administraciones públicas y otro que tiene que ver con la cultura de la ciberseguridad, que es donde estamos nosotros trabajando. Estamos haciendo una serie de trabajos, que esto sí que no se pueden comentar, pero esperamos acabar a principios, en el primer Q del año que viene, algún entregable ya. Así que, bueno, yo creo que está bien que el gobierno se lo tome en serio, este problema y esta oportunidad de la industria. Además, hoy tenemos un representante de la industria a través de una startup. Y por otra parte, bueno, pues hay que recordar que parte de los 140.000 millones de euros que va a recibir España de la Unión Europea para solventar un poco el problema de la pandemia, están orientados a la parte digital, a un desarrollo digital. Y dentro de ese desarrollo digital, la parte de ciberseguridad, sin duda, es muy importante. Así que, bueno, bienvenidos sean todo este tipo de iniciativas gubernamentales y esperar a que tengan éxito. Ya os lo iremos contando. Así que lo sabréis de primera mano. Estar atentos las próximas semanas o meses. Y hasta aquí el bloque de noticias y vamos con nuestra ciberpíldora y con Fernando Mateus. Pues como hemos comentado al principio, teníamos hoy un invitado especial. Y es, dentro de esta sección de Ciberpíldora, vamos a hablar sobre cómo las organizaciones pueden gestionar los ciberriesgos de los empleados. Y para ello contamos con la presencia de Fernando Mateus, que es el CEO de Kymatio. Patri, te dejo a los mandos de esta sección. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, como hemos estado viendo en el programa de hoy, son muchos los riesgos que tienen las organizaciones y más ahora con la nueva normalidad y el teletrabajo. En la Ciberpíldora de hoy trataremos sobre cuáles son los principales ciberriesgos a los que se enfrentan los empleados y cómo es posible concienciarlos en materia de ciberseguridad para que no decaigan como víctimas de un ciberataque. Para arrojar más luz sobre estos temas, como ha presentado Carlos, tenemos con nosotros a Fernando Mateus, que es CEO de Kymatio. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, para empezar y conoceros un poco, ¿qué es Kymatio? Bueno, pues Kymatio es una startup española con sede en Madrid, aunque tenemos parte del equipo distribuido por España, en Barcelona, en Asturias, en diferentes zonas. Y somos el software as a service para la gestión del ciberriesgo humano. Es un ciberriesgo humano que tiene dos objetivos, ¿no? Por una parte, automatizar el proceso permanente de concienciación de los empleados y por otro, pues completar la postura de ciberseguridad de las organizaciones, ¿no? Incorporando pues las estrategias de basadas en datos para esa gestión de ciberriesgo. Has hablado de ciberriesgos. ¿Cuáles son los principales ciberriesgos a los que pueden enfrentarse los empleados dentro de una empresa o una organización, sobre todo ahora con el teletrabajo que ha incrementado mucho el número de ataques? En muchas ocasiones el empleado piensa que por estar en casa se encuentra en un entorno más seguro y no es así, ¿no, Fernando? Pues efectivamente, en realidad se encuentran fuera de los sistemas de seguridad desplegados por las organizaciones, o sea que están situados en entornos menos controlados y además están expuestos cada vez a más amenazas, ¿no? Porque, lo tanto, el riesgo en realidad se incrementa. Fíjate, solo en los primeros meses de la pandemia las empresas pues, han reportado un incremento del número de amenazas en torno al 71%, ¿no? Y bueno, pues es fundamental a este respecto pues, concienciar sobre los riesgos actuales pues como la ingeniería social, concienciar bien y saber a qué tipo de ataques es más vulnerable cada persona, que estén preparados para afrontar todas estas amenazas. Y por ejemplo, vamos a suponer que un empleado cae en la trampa de un phishing. ¿Qué supone esto para una empresa? Bueno, es una pregunta, te voy a decir del millón, pero en algunos sectores es más que un millón. Pues mira, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por ejemplo, vamos a empezar por pymes. Para las pymes, el coste medio de un incidente de este tipo son 40.000 euros, que no parece una gran cantidad, pero ocurre que el 60% de ellas cierra 6 meses después de que se produzca un ataque de este tipo. Entonces, es muy importante. En grandes compañías, y aquí es donde venía la pregunta del millón, el coste medio por incidente asciende a 4 millones de euros. Eso sin contar en torno a 400.000 euros de remediación, equipos forenses, etcétera. No tiene en cuenta el coste reputacional, las multas del regulador, etcétera. Vamos, que el problema en realidad es francamente grave, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a decir a vosotros que estáis dando noticias permanentemente? Todas las semanas pues, nos encontramos algún titular sobre casos de ransomware, de licitación, de phishing o similar, que al final corresponden en muchos casos a incidentes que involucran al personal de las empresas, ¿no? Y este tipo de incidentes encima crece muchísimo, casi un 50% del año pasado a este, y ya suponen un 90% del total de los incidentes, ¿no? Siendo la mayoría o bien resultado de una negligencia o bien de un fraude de ingeniería social. Así que con todo esto y encima en un evento de pandemia y que nos estresa más, pues hay que expandir el acompañamiento al empleado y la concienciación de seguridad más allá de la oficina, ¿no? Pues siendo un poco conscientes de este panorama, ¿qué medidas o pautas pueden tomarse para que los empleados estén concienciados en materia de ciberseguridad y no caigan en la trampa? Mira, fíjate, aquí comentaría que hay una parte en la que digamos que la formación clásica, la de siempre, pues no ha dado los resultados esperados, ¿no? Hay que cambiar el enfoque, ¿no?, a la hora de mantener alerta en los empleados. Y estos nuevos enfoques pasan por sesiones con una periodicidad de alta frecuencia, muy ágiles, con pequeñas píldoras informativas que se centren en las necesidades reales de cada persona. Las personas no somos iguales y no estamos en idénticas situaciones, por lo que hay que apostar por la máxima personalización posible, ¿no? En nuestro caso, a través de sesiones con chatbots, nuestros chatbots realizan la evaluación de las necesidades de las personas de manera muy ágil y nos permiten entender cómo está esa persona, identificar sus necesidades específicas y crear una concienciación adecuada con contenidos correctos, ¿no?, para ellos. Cada vez más CISOs, como por ejemplo el de Microsoft, es un gran defensor de este enfoque, pues recomiendan hacer una interacción con el empleado mensual. No dejar pasar más tiempo para que el recordatorio que tiene que recibir de que la ciberseguridad es cosa de todos se mantenga activo, ¿no? Como las dosis de refuerzo de las vacunas tan actuales, por desgracia, pues en este caso, al menos un recuerdo cada mes, ¿no? Hay que buscar un cambio cultural, hay que involucrarles, hacerles partícipes, y aunque sea algo novedoso en ciberseguridad, porque es diferente, pues hay que evaluar también su nivel de bienestar. Porque si no estamos a gusto en una empresa, pues las políticas y los gastos que vamos a realizar en formación, pues no son efectivos, ¿no? Así que nosotros somos evangelizadores de la colaboración en general del equipo de seguridad, pero también que les apoye el equipo de recursos humanos o de compliance en este objetivo, ¿no? Pues por último, cuéntame un poco qué estáis haciendo vosotros desde Kimatio para prevenir estos ataques en las organizaciones. Pues mira, como decíamos al principio, uno de nuestros objetivos es automatizar el proceso permanente de concienciación de los empleados, ¿no?, y descargar a los equipos de seguridad. Entonces, de forma muy ágil e interactiva, a través de chatbots, pues identificamos el nivel de concienciación que tiene cada persona, las necesidades de apoyo que requiere, y les entregamos recomendaciones y contenidos de ciberseguridad y bienestar adecuados para sus necesidades, ¿no?, siempre mejorando. Pero con eso nosotros obtenemos muchos datos y vamos al segundo objetivo, que es completar la postura de ciberseguridad de las compañías, proporcionándoles los datos necesarios para generar un plan de mitigación del ciberriesgo humano, ¿no?, hecho a medida, que les permita tener una alta visibilidad sobre el riesgo del factor humano, que tengan las herramientas adecuadas para gestionarlo y medir su evolución en el tiempo, ¿no? Al final, el ciberriesgo humano es un problema multidimensional y entre esas dimensiones, pues es necesario contemplar cosas tan complejas y dispares como el nivel de alerta, el nivel de concienciación de las personas, su evolución en el tiempo, el nivel de riesgo e impacto que tendría un incidente en cada uno de los puestos, ¿no?, su sentiment análisis, la exposición digital, etcétera, un montón de factores que al final nos van a permitir definir esos planes de mitigación. Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que por concluir, sobre todo concienciar y concienciar a los usuarios, ¿no? Fundamental, es una de las claves, por supuesto. Y Fernando, no me resisto a hacerte una pregunta. Adelante. ¿Este discurso que estáis llevando al mercado está teniendo éxito? ¿Está teniendo acogida entre los CISOs? Pues mira, nosotros somos una startup y en una fase todavía early, digamos, que empezamos la acción comercial en septiembre, ¿no? Y estamos realizando ya implantaciones en bancos importantes, en operadoras de telecomunicaciones y bueno, la verdad es que la aceptación está siendo fantástica porque por una parte hay una clara identificación del problema por parte de principalmente de los CISOs, ¿no?, que lo tienen muy claro, que es un área en la que por mucha tecnología que pongamos, al final pues las personas estamos delante del ordenador y somos las que acabamos picando o fallando o lo que sea, y ahí pues hay que poner como sea soluciones, ¿no? Y por otro lado, pues que el enfoque tradicional, bueno, vosotros lo estáis viendo, estáis dando las noticias, ¿no?, el enfoque tradicional no hace que la gente esté realmente alerta y que no estemos preparados frente a todo este tipo de ataques y de despistes. Entonces, bueno, hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Pensamos que nosotros estamos aquí dando el clavo en este sentido. Uh-huh. Y ya la última, ya acabo. ¿Vuestra propuesta es puramente tecnológica o hay una componente también más humana en cuanto a cómo se hace ese plan de formación que decías tú, de recuerdos mensual? Sí. Pues mira, es una pregunta buenísima porque una de las nuestras diferenciaciones, nosotros, por ejemplo, las interacciones hacemos vía chatbot, muy entretenidas, en sesiones, pues que al final parece que estás hablando con un humano, ¿no? Pero otro de los elementos que nos diferencian principalmente es que tenemos una base neurocientífica con equipos de psicología que han estudiado muy bien y validado con universidades que lo que nosotros medimos funciona. ¿Cuáles son las necesidades reales de las personas, ¿no? ¿Cómo están y cómo estoy midiendo cada una de esas necesidades? Entonces, al final es una mezcla súper novedosa de inteligencia artificial, que ya no es un elemento diferenciador, ¿no? Todos estamos utilizando en algunas de las soluciones inteligencia artificial, pero la base de esta inteligencia artificial ahora sí que está apoyada por la neurociencia, ¿no? Y esto sí que nos da una ventaja competitiva pues remarcable, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Patri. Muy interesante esta Ciberfieldora, ¿eh? Muchas gracias. Como comentábamos al principio, hoy tenemos un invitado, es el primer invitado que tenemos de desde Latinoamérica, y estamos hablando de es un banco público, y tenemos hoy como su representante a Santiago Incol, que es el CISO. Hola, Santiago. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar, porque te hemos pillado en la comida, además. El horario de ayer es el de comida y te hemos anulado esa comida. No, yo almuerzo temprano, así que no hay problema. Estupendo. Oye, primero vamos a hablar un poco de tu país, porque ¿sí? Tu país tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es cómo ha afrontado la pandemia, que es un modelo a seguir no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa. Tienes unos resultados fantásticos. ¿Y cómo es tu país de grandes? Para nosotros siempre pensamos que Uruguay es chico porque estamos al lado de Argentina y de Brasil, que son unos monstruos gigantes, pero comparado con algunos países de Europa no somos tan chiquitos. A veces nos muestran en los mapas tipo el país al lado y parece increíble que países que uno piensa que son capaz mucho más grandes son más o menos del mismo tamaño de Uruguay. Y en población sí somos 3 millones más o menos en todo el país. Y la mitad, más o menos, un poquito más, está en la capital, que es Montevideo. ¿Cuál es la segunda ciudad de Uruguay? Por población, ni idea. Está como la ciudad de la costa, que es como un conjunto de varios micro ciudades, digamos, que ahí hay una buena concentración de gente. Está muy cerca de Montevideo, ¿no? Pero es una zona turística importante, ¿no? Sí, más que nada lo que es Punta del Este, la parte de las playas y eso, y desde hace unos años también toda la parte de Rocha, que es yendo desde la capital, es lo que está después de Punta del Este, también tiene unas playas re lindas y en verano se llena de gente. Vamos a ver qué pasa este año con la pandemia. Bueno, además hay vuelos directos desde España a Uruguay, no sé si son varios a la semana, o sea que cuando la gente pueda viajar, que viaje. Yo es un viaje que tengo pendiente, ¿eh? O sea que me gustará hacerlo. Bueno, Uruguay, un país pequeñito, no llega a 3 millones de habitantes aproximadamente, y destaca en el mundo de la ciberseguridad. ¿Hay algún motivo histórico por el que destaque el mundo de la ciberseguridad en Uruguay? ¿Dentro de su contexto latinoamericano? Bien, en realidad no lo tengo así como muy, muy, muy, muy formalizado, digamos, o no sé si existe algún tipo de estudio en ese sentido, pero Uruguay tuvo una época de plaza financiera donde había un montón de bancos y donde el secreto bancario era muy fuerte, y me imagino que por ese lado de tener esa cultura capaz de cuidar determinadas informaciones que puede haber sido que para lo que es Uruguay, la postura de ciberseguridad en general es bastante buena. Bueno, y centrándonos un poco en la organización en la que tú estás trabajando, que es el Banco Hipotecario del Uruguay, cuéntanos un poco cómo es esta entidad. Bien, bueno, el Banco Hipotecario es un banco, como dijiste, público, es de propiedad estatal, y nos dedicamos por ley específicamente a temas de vivienda. Nos dedicamos a dar préstamos para hipotecas y cuentas de ahorro para la compra de vivienda. Eso sería como la descripción breve del banco. Y bueno, mi historia en el banco ya hace como casi 10 años que estoy. Entré como un funcionario administrativo, en realidad. Después estuve encargado del sitio web del banco por varios años, y después empecé a trabajar en la parte de ciberseguridad, y ahora estoy como CISO del banco. Oye, ¿alguna de las preocupaciones que hemos contado a través de las noticias, o incluso la iniciativa que nos ha contado nuestro otro invitado, Fernando, son realmente preocupantes para un CISO de un banco? Sí, todas. lamentablemente todas. No hay descanso. Los atacantes no descansan nunca y los bancos somos un blanco muy típico. Incluso aunque no seamos realmente un blanco, solo por llamarnos banco ya nos prestan más atención y hacen intentos con nosotros. Uh-huh. Oye, y en cuanto a nivel de ataques, ¿cómo está Latinoamérica respecto a lo que podamos tener aquí en España o en Europa? ¿Más, menos, nivel de ciberataques? Por los datos que yo he visto en general, lo que me parece, es más que una impresión capaz un poco subjetiva, es que el nivel de ataques hoy en día es un poco menor en Latinoamérica que lo que puede ser en Europa o en Estados Unidos, por un tema del rédito que tienen esos ataques para los ciberdelincuentes, básicamente. O sea, si robar un banco en Europa me parece que debe ser mucho más tentador que robar un banco en Latinoamérica. Y sí tenemos el riesgo de, como avanza la ciberseguridad capaz en otros países, que bueno, que la ecuación costo-beneficio de tener que romper determinadas medidas de seguridad haga que los ciberdelincuentes migren hacia estos lugares, que eso también es algo que un poco se ha visto, pero sí. Y ahora es todo global, entonces para un atacante le da prácticamente lo mismo atacar a un banco en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en China, da lo mismo. Sí, digamos que hacen un ataque a 300 bancos y bueno, con que tengan éxito en uno, pues el rédito efectivamente, como dices tú, es tremendo, ¿no? Claro, sí, nosotros tuvimos un caso de un ataque que recibimos que en realidad claramente nos atacaron porque habrán googleado y le salió que éramos un banco, pero el ataque no tenía, o sea, lo que ellos buscaban no tenía sentido para la realidad nuestra. Uh-huh. Entonces fue como, tuvo un potencial efecto para nosotros a nivel capaz reputacional, pero tal igual no hubo ningún problema porque no se vulneró infraestructura del banco ni nada, pero sí si el ataque hubiera sido exitoso no hubieran logrado nada porque apuntaban a donde no era. Raro en el tiro, ¿no? Sí, totalmente. Oye, has hablado antes de la posición de Uruguay como una plaza financiera importante dentro de la región y el tema de la protección de datos. ¿Tenéis alguna legislación local allí en cuanto al tema de la privacidad? Sí, desde hace unos años se viene trabajando a nivel legislativo con todos los temas de protección de datos personales. Mismo este año, a principio de año, se hizo una actualización a toda la reglamentación. Y ahí no tengo mucha referencia de otros países de la región, pero sí sé que se sigue mucho la línea de Europa, digamos, en lo que es todo el tema de protección de datos personales, como que hay una inspiración muy fuerte desde ese lado, ¿no? Del RGPD, ¿no? Estamos hablando. Sí. Entonces sería algo, una versión uruguaya. Una versión uruguaya, sí. Las multas serán los porcentajes iguales, pero a lo mejor no las cantidades tan enormes que hay por aquí. Creo que multas todavía no se han implementado. No. Bueno. Yo creo que las multas, sí que hay casos así muy sonados por aquí de vez en cuando, que sí que hay alguna multa que cae, pero yo creo que son muchas menos de las que pensábamos que iba a ocurrir. Claro. Si el regulador o los reguladores nacionales están conteniendo mucho en esa parte de las multas, ¿no? Pero bueno, hay algunas que sí que han caído. Yo creo que esta semana ha habido alguna a Amazon, me parece, creo recordar. Pero bueno. Oye, por tener un poco la dimensión, ¿de qué número de bancos estamos hablando importantes que puede haber en Uruguay? Y ahora creo que andamos en el orden de los 7 bancos, 8 más o menos. ¿Mm? Y hay 2 que son públicos. Estamos nosotros y después hay uno que es el Banco de la República, que es el más grande de todos los bancos que hay en Uruguay. Y bueno, a ver si tiene todos los servicios de un banco normal, digamos. Y en cuanto a la ciberseguridad, ¿cómo la gestionáis vosotros en el banco? ¿La gestionáis de forma autónoma o tenéis algún outsourcing? Y tenemos un poco de todo. La realidad es que mi puesto es relativamente nuevo. Y bueno, como en todas las organizaciones, hay una historia de la ciberseguridad desde TI. Y bueno, y sí, tenemos una parte interna, después tenemos algunos servicios puntuales, como puede ser un hacking ético, que lo contratamos afuera, y alguna otra consultoría. Uh-huh. Es como un mix de lo que se puede, se hace internamente, y lo que no se ve afuera. Uh-huh. ¿Tú encuentras que hay alguna diferencia sustancial entre ser CISO de un banco? Sé que no has sido CISO de otra organización, pero bueno, ¿entiendes que puede haber alguna diferencia sustancial entre ser CISO de un banco y ser CISO, pues no sé, de un retailer o de cualquier otro tipo de organización? Es una buena pregunta. Yo creo que hay una diferencia capaz en determinada normativa que uno tiene que cumplir. Uh-huh. El tema de ser entidades reguladas es bastante importante y bueno, después hay, por ejemplo, cosas como SWIFT o PCI que hay que cumplir, que capaz que uno en otras organizaciones no lo tiene que tener en cuenta. Pero sí, más allá de eso, creo que las preocupaciones son más o menos las mismas en todos lados. Sí, recuerdo alguna otra entrevista que tuvimos con algún otro colega que era participaba en alguna empresa financiera, y si nos hablaba de PCI como algo importante y algún otro, sobre todo de cara a sus clientes finales. Pues Santiago, yo creo que hemos tenido una entrevista, una primera aproximación al Uruguay. Espero que mis compañeros ya se sepan cuál es el sitio turístico del Uruguay y que hagamos un viaje allí. ¿Nos preparas algo allí, Santiago? ¿Qué se come allí? Bueno, este es un tema complicado porque acá en Uruguay se come mucha carne, el asado es como la comida típica, y yo soy vegetariano, entonces tenemos un problema. Yo los llevo y los dejo en la puerta, si quieren. Bueno, yo creo que Rafa disfrutaría bastante allí en el Uruguay, porque es un gran comedor de carne. O sea, sí, que sí, sí. Además, Rafa, tú eres del Atleti, ¿no? Y hay varios jugadores uruguayos en el Atleti, o sea que bien, ¿no? Sí, exactamente, yo del Atleti. Bueno, Santiago, muchas gracias y nos vemos allí tomando un asado vegetariano. Ahí va. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, pasamos al concurso, no hay problema. Sí, vamos a pasar al concurso. Ahora. Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional, válidas cada una para tres dispositivos. El valor de cada una de estas licencias está estimado en unos 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos, que puede ser Mac, PC, tablets o incluso móviles. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí, Carlos. Los ganadores han sido Hipólito Bautista de Badajoz y Inés Lozano de Madrid. Enhorabuena a los premiados. Manuela, ¿y pregunta para la semana próxima? Por supuesto. Además, la voy a hacer muy fácil porque si habéis estado atentos, mi pregunta es, ¿cuál es el nombre del banco del cual es CISO Santiago Ingol? Bueno, realmente es fácil. Para participar podéis enviarnos un mail a info@clickciber.com, indicando nombre y localidad desde la que nos seguís, contestando a la pregunta que ha hecho Manuela, que es ¿cómo se llama el banco del que es CISO Santiago? Aviso para todo el mundo, podéis participar desde cualquier lugar y desde cualquier país, porque las licencias se envían por correo electrónico y son válidas para todas partes, así que animamos a todo el mundo a participar. ClickCiber está llegando a su final. Sí, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info@clickciber.com. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y los contenidos pues que de más interés. Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickCiber. Pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. queremos hacer una recomendación final a todos nuestros escuchantes. Es que tenemos abierta una encuesta que vamos a publicar su resultado en el número 3 de nuestra revista, que va a salir el día 15 de diciembre. Es una encuesta que podéis encontrar en nuestra web, en la que podéis darnos vuestra opinión sobre los antivirus, tanto los antivirus tradicionales como los EDRs. Hemos hecho un listado de los de mayor calado en nuestros mercados y hacer una encuesta que tengamos un índice basado en el uso, no en lo que nos dicen desde Gartner. Hagamos un índice nuestro. Pues muchas gracias a todos y a todas. Doña Patri, adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Manuela, hasta la próxima semana. Placer. Don Rafa. Venga, nos vemos. Adiós, Fernando, y muchas gracias por haber venido. Vosotros por invitarnos. Y finalmente, muchas gracias, Santiago, y nos vemos en unos días por allí, por Montevideo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos por acá. Gracias y hasta la próxima semana. Seguimos en 7 días.